puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra tiene su espacio radial todos los miércoles de 16 a 17 horas en FM Sierras Comechingones en el 107.9 del dial. Una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, tratar temas de género, salud, medio ambiente y cualquier perspectiva sobre la temática de derechos humanos. De 16 a 17 los miércoles en FM Sierra Comechingones en el 107.9 del dial. Te esperamos. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Buenas tardes a todos. Hoy nuevamente nos encontramos con el programa de la Mesa de Derechos. Hoy con el tema de salud y con todos los temas que acontecen de la memoria, de género y de ambiente. En el día de hoy tenemos la participación de Fernanda Curi y de la licenciada Camila Stancich. Bueno, la pandemia hoy, como hace 6 meses atrás, nos sigue llenando de incertidumbres, temores y preguntas. Toda esta reestructuración de los sistemas hospitalarios y centros de atención comunitarios han puesto en evidencia falencias que teníamos y que al hacer diarios nos estaban visibilizadas. Los trabajadores de salud, y cuando digo de trabajadores, me refiero a todos, desde los administrativos, los servicios generales, limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería, profesionales en todas sus áreas, hoy muy agotados y a la vista de que no estamos exentos de enfermarnos, nos hemos encontrado con toda esta situación de vernos en la necesidad de reclamar al Ejecutivo medidas urgentes, como cubrir la falta de personal, de insumos básicos, medicamentos oncológicos, psicofármacos. También hay una necesidad de generar solidaridad y empatía, que es lo que más debería surgir en estas épocas. Los colores políticos deberían unificarse en este momento, hoy más que nunca, porque todos estamos insertados en este momento tan crítico, donde hay mucha gente contagiada y donde surge tanta angustia. Hablamos de colapso sanitario. Para esto, la doctora Fernanda Curi, que ella tiene años transitado en lo que es la salud pública, desde el hospital y también desde lo que es la atención primaria de salud, hoy encontrándose haciendo un seguimiento epidemiológico, un trabajo bastante complicado, difícil, porque no se cuenta con horarios y hay que ponerle todo el tiempo y ponerle el cuerpo. Bueno, nos va a hablar un poquito de eso. ¿Cómo está Fernanda? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a la audiencia. Gracias Claudia y a FM por participar y convocarme. Y bueno, un poco compartirles la experiencia de esta época. Habíamos conversado un poco con Claudia el tema del significado de colapso. Seguramente Camila tendrá otras definiciones, pero lo que estaba leyendo sobre colapso es la detención o la destrucción, ¿no?, que salía en el diccionario. Sí. Y yo no la veo tanto como una destrucción, sino si lo asociamos con el cuerpo humano y los sistemas, ¿no? Circulatorio, el respiratorio. Cuando habla de colapso es cuando se detiene, ¿no? ¿Y de qué forma nos detenemos o se detiene este sistema? Tiene que ver con que se detiene el flujo, ¿no? El flujo, en este caso, de las personas para transitar, del acceso al sistema de salud como estábamos acostumbrados, el ingreso o egreso de los trabajadores en un espacio. El colapso representado en muchos espacios, ¿no? Y que por ahí, en este torbellino de información o de imágenes, perdemos de vista nuestro contexto, ¿no? Nuestro entorno, el valle. Y por ahí creo que es momento de, como en todas las crisis, ¿no?, detenernos, pero en la reflexión y en el análisis de, bueno, qué se detiene, qué colapsa, qué se destruye o qué se construye, y qué camino o qué flujo o cómo encauzamos ese nuevo flujo, ¿no? Yo creo que debemos pararnos desde la posibilidad de crear o hacer las cosas que nos gustan o que creemos que estarían buenas hacer. Bueno, me encanta, Fernanda, tu definición, y me viene a la mente una colega, la licenciada Sandra Gorda, donde ella en sus capacitaciones en lo que es en salud mental habla mucho de la palabra de construir. Y quizás en este momento de pandemia, ¿no es cierto?, tengamos que empezar a deconstruir este sistema viejo para poder construir un sistema nuevo. Sí, obviamente nos plantamos por ahí en todo lo que es negativo y todo lo que es malo, feo, pero por ahí a lo mejor esto no nos permite mirar el resurgir. Uh-huh. Ojalá resurja en cada uno algo nuevo, algo bueno, algo que sirva para todos. Bueno, Fernanda, ¿cómo pensás que podríamos colaborar entre todos para este resurgimiento de este sistema que hoy nos viene preocupando? Bueno, una de las palabras que usaste, que es la solidaridad, también había pensado en la palabra confianza, que es algo que me repregunto todo el tiempo en este trabajo que hoy estoy realizando, que es la confianza que yo deposito en el paciente, en la conversación telefónica, porque ni siquiera existe la posibilidad de vernos, sí, o de conocernos personalmente, y la confianza que el otro deposita en mi palabra, en la indicación o en la instrucción o en el consejo que le estoy dando. Digo, hablo en singular, pero somos muchas personas que hacemos la tarea, ¿no? Y entonces creo que son valores que están, que son buenos, que son positivos, y que puede ser el cimiento para empezar a construir, digamos, este nuevo devenir, ¿no? Esta nueva normalidad que le llaman o le están llamando. Pero antes de eso, creo que hay que pensarse en dónde estamos y por qué estamos donde estamos, cuáles son las cosas que nos gustan y cuáles son las cosas que no nos gustan, y por qué sucede, y quiénes son los responsables, porque también esta actitud de decir, pedimos al Ejecutivo o demandamos a... Sí, hay cosas que se reclaman, cómo es un salario justo, un trabajo digno, un espacio laboral sano, pero también es qué hacemos como sociedad, como ciudadanos, digamos, para gozar de salud o gozar de un sistema de salud que nos merezcamos. Y bueno, creo que es eso, ¿no? ¿Cómo lo construimos entre todos y qué es lo que queremos? Parece que hay una parte de la población en donde se piensa, digamos, cómo lo quiere construir. Y hay otra parte que demanda. Cuando hablamos de salud, y hablamos de salud pública, por ahí es difícil comprender también que en nuestro país tenemos una fragmentación del sistema de salud, que hay subsistemas, que cuando no estamos en épocas de pandemia ni en épocas de colapso, esos subsistemas no se encuentran. Digamos, caminan por caminos separados, paralelos, y raramente se cruzan. Hoy estamos trabajando, digamos, en forma articulada. Hoy en el Valle podemos decir gratamente, digamos, que nos hemos encontrado en este espacio trabajando muchos actores de la parte pública y la parte privada, y que si no lo hubiéramos hecho de esta forma, realmente hubiéramos colapsado mucho antes. Eso creo que es un valor que es para rescatar y para aplaudir y, no sé, enorgullecernos como comunidad. Y también creo que es un momento para darse cuenta de las falencias, digamos, y de las faltas de inversiones, pero no es solamente la inversión de infraestructura o de tecnología en ingeniería, sino la inversión del capital humano, sí, ¿no? Porque cuando hablamos de colapso, o cuando un médico se enferma, o cuando un enfermero se retira o se jubila, u otro trabajador de la salud, no es fácil reponer. O sea, no es uno se cae y levantamos otro, o le conseguimos el cargo a otra persona. Porque para que un profesional llegue a esa situación de acceder al trabajo, pasaron 5, 6, 7 años de formación. Eso quiere decir de inversión de su padre, su familia, del Estado, para que esa persona llegue a ser profesional o llegue a ofrecer, digamos, su servicio. Entonces, no tenemos tiempo, digamos. Los que no se formaron, los que no se capacitaron, los que no estudiaron, los que hoy no están, no van a estar hasta dentro de 5 o 6 años. Entonces, digo, son proyectos a mediano y largo plazo de cómo nos queremos imaginar. Bueno, sí, totalmente. Es como vos decís, ¿no? Hoy día se necesitan médicos, se necesitan enfermeros, se necesitan radiólogos, y por ahí justamente muchas veces no están en los lugares, porque en realidad la pandemia ha superado todo. Y bueno, hoy estamos transitando esta difícil situación, pero como vos decís, es justamente poder pensarnos a futuro cómo nos queremos. Bueno, Fernanda, yo te agradezco infinitamente tu visita. Obviamente vamos a recordarles a la población los cuidados. Si querés hacerlo vos, lo hago yo. Sí, a repetir lo que le decimos a todos, uso de tapaboca o barbijo, distanciamiento social y lavado de manos. No es tan difícil, no la vamos a pasar tan mal si lo hacemos. Esto no es una cuestión médica y creo que por eso nos hemos cansado tanto, porque por ahí estamos necesitando de otros actores, de otras disciplinas, porque compartir el vaso de Fernet en la rueda de amigos, compartir el mate con la familia, es ancestral, es cultural y no se cambia de un día para el otro. Tal vez la forma de comunicación no sea una cualidad que tengamos los médicos, pero o la medicina, y tengamos que buscar otros recursos. Pero bueno, hoy en día compartir el mate con la familia, compartir el vaso de Fernet o el pico de la botella, de la gaseosa, no sería saludable y no es buena idea hoy. Bueno. Así que, en lo posible, tratemos de erradicarlo o hacer una pausa, si se puede, y que estaría bueno. Bueno, agradecemos mucho tu visita, sabemos de tu gran trabajo, de tu compromiso, y bueno, quizás te volvamos a invitar para que nos vayas contando. Esperemos que dentro de un tiempo, creo que nos toca el programa cada 4 semanas, tengamos noticias más alentadoras de las que tenemos hoy día. Y bueno, empecemos a deconstruir para poder construir nuevos modelos para todas nuestras comunidades, ¿no? Bueno, muchas gracias, Claudia, y gracias FM Sierra por la participación. Gracias. sentir el poder natural de tu calor desde el interior. Yo me estoy abriendo, quiero que toda la potencia de mi madre tierra me pegue fuerte, me pegue adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo las cadenas de la mente. La Pachamama lo siente. Dale hasta abajo, curandera presente. Yo tengo el canal abierto, estoy ardiente. Tengo la sangre que me hierve bien caliente. Es la combinación tan excelente. La mi Bolivia volando con palomas se enciende. Pachamama. Bueno, estamos en este, perdón, en este miércoles de programa de la Mesa de Derechos Humanos. Mi nombre es Camila Stancich, yo soy licenciada en psicología, estoy acompañando hoy a Claudia en este programa tan lindo, ¿no?, que estamos haciendo. Queremos, bueno, repensábamos con Claudia, cuando estaba Fera hablando, de esta palabra de colapso, ¿no?, que no solamente está presente en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro día a día, sino en este sistema de salud, que es el tema que hoy nos trae acá. Pensábamos con Claudia, ¿no?, en la importancia de hablar de un tema del que todos hablan, del que todos decimos, conversamos, pero de quienes nadie se ocupa, ¿no? Nadie hace nada, que es el tema de la salud mental. Entre tantos derechos vulnerados, no escuchados y pisoteados, nos encontramos con el escenario de la salud mental. Estamos en medio de una situación provincial, como decía Claudia al principio del programa, muy complicada, muy difícil, donde la salud en general se encuentra en lucha, se encuentra en resistencia. Pero ¿qué pasa hoy, no, durante la pandemia, con la salud mental, con los usuarios, con las usuarias de salud mental, con los profesionales, con los diferentes equipos que están trabajando en territorio? Están viviendo una situación muy difícil, muy complicada. Hablamos principalmente de los profesionales, donde el recorte de los recursos materiales, el recorte en recurso humano, la precarización laboral y el aumento de las políticas de encierro, cuando no debería ser así en este año 2020, después de esta nueva ley de salud mental de la que hablamos hace muchos años, que en realidad ya no es nueva. Bueno, todo eso, ¿cómo impide el garantizar derechos, ¿no? El mes que viene, en octubre, tenemos una nueva marcha de salud mental, una marcha diferente, una marcha donde no nos vamos a encontrar en la calle, donde no vamos a poder juntarnos con otros, con otras, donde el cuerpo lo vamos a poner en otros espacios, lo vamos a poner en la virtualidad, desde nuestra casa, cuidándonos, por supuesto, como dijo la doctora Curi, pero me parece importante visibilizar estos espacios que vienen en lucha hace mucho tiempo. Esto no es actual, esta es una lucha, una resistencia que viene hace mucho tiempo, y por eso queremos traerles, para visibilizar un poco esta situación, un audio, ¿sí?, que nos ha enviado una colega de la Mesa de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Se llama Claudia Casas, ¿sí?, y ella estuvo trabajando mucho tiempo y está en contacto actualmente con el dispositivo de Villa Libertador, ¿sí? Ella nos va a comentar un poco la situación que está viviendo en este momento, así que bueno, vamos a escucharla. Hola FM Sierra, ¿qué tal? Soy Claudia Casas, de la organización Unidos Casa del Pueblo y Cosas de Mujeres. Nosotros somos las mujeres que estamos en el Hospital Príncipe de Asturias en Villa El Libertador. Desde hace 9 años luchamos por salud para nuestra zona. Hoy la situación de nuestra zona es gravísima. Realmente, hoy uno de los conflictos que nos aqueja es la casa de salud mental, el traslado de compulsivo de las trabajadoras de salud mental. Verdaderamente es una situación en la que estos traslados compulsivos son parte del trabajo sistemático que el gobierno de la provincia de Córdoba está utilizando con los trabajadores de la salud en una forma de violencia institucional. Nosotros creemos que la pandemia no es solamente hoy el problema principal. Uno de los problemas principales de este problema, ¿cuál es? Un gobierno que no quiere escuchar a los trabajadores. Y un gobierno que no escucha a los trabajadores tampoco escucha a los pacientes. Entonces, la principal denuncia es al gobierno de Schiaretti, un gobierno totalmente cerrado hacia a los trabajadores, y a la persona del doctor Cardoso, que teniendo semejante cantidad de títulos, se ha dejado embaucar, se ha dejado enredar por este plan sistemático de cierres, de traslados, de falta de respeto hacia el personal de salud, que es hoy quien está en el frente de batalla. Frente al COVID y frente a las enfermedades prevalentes que toda sociedad tiene. Nosotros vamos a seguir acá desde Villa El Libertador, desde este barrio que tiene historias de lucha, acompañando a este personal de la Casa de Salud Mental y, por supuesto, también vamos a seguir acompañando a los trabajadores del hospital. Nosotros creemos que la única forma de ser escuchado es que la comunidad salga y se exprese. Y que, por otra parte, como comunidad también hagamos respetar nuestro derecho constitucional a denunciar estas situaciones en las que la salud está abandonada, en las que la salud está siendo dejada de lado y en que la salud hoy está siendo utilizada políticamente, mientras la gente se muere y mientras tenemos profesionales que se están muriendo. Entonces, agradecer desde ya a la radio, agradecer a ustedes por este espacio y que difundan que donde haya una injusticia tiene que haber un grito de lucha, un grito de los profesionales. No nos podemos seguir quedando callados y esto tiene que sentar precedentes para próximas situaciones como esta. De esto vamos a salir aprendiendo todos, todas, todes. Bueno, le agradecemos a la compañera Claudia Casas por ese audio, por habernos enviado la información en primera mano de lo que está sucediendo en el EAC de Villa del Libertador. Y bueno, volvemos un poco a esto de esta marcha que se va a estar realizando en octubre, ¿no? Va a ser una marcha a nivel país donde el colectivo organizador tiene en vistas, tiene pensado una serie de intervenciones urbanas, ¿sí? Buscando visibilizar esta problemática y actividades, por supuesto, virtuales, ¿no? Esta actividad virtual que se viene dando en todos los espacios que nos permite encontrarnos. Con Claudia nos gustaría poder nombrar algunos espacios, algunos colectivos, organizaciones e instituciones que se están viendo afectadas por esta pandemia y que se están agudizando algunas situaciones desfavorables en cuanto a vulneración de derechos. Nos parece muy importante destacar el conflicto que está viviendo la Secretaría de Prevención y Asistencia a las Adicciones, la Secretaría de Salud Mental, ¿sí? Despidos, traslados, maltrato, situaciones en el EAC de Villa Libertador. Claudia, vos sabes muy bien que es un colectivo, es un servicio que se brinda hace 20 años, ¿no? Sí, vienen funcionando ya hace tiempo en la comunidad. 20 años, como vos decís, Camila, y bueno, de un día para otro hubo un cierre y movilizaciones compulsivas. Acá, como dijo Claudia Casas, esta situación donde el Estado por ahí, cualquier persona como trabajador empieza a reclamar sobre ciertos derechos o mejoras, uh-huh, y pareciera que molesta, entonces los compañeros son trasladados. No solo ha pasado en lo que es salud mental, sino también tenemos conocimiento de algunos otros compañeros de otros hospitales generales. Y bueno, esto está movilizando mucho al personal, está preocupando también porque se está trabajando, cada uno está poniendo todo el esfuerzo para poder trabajar, para poder sobrellevar esta situación tan fea que nos ha tocado vivir. Yo como profesional no la he vivido jamás, una pandemia así con estas características, y la población creo que tampoco. Y bueno, cuando vos empezás a reclamar y a hablar, fíjate que acá no se habla de salud mental específicamente, sino también se están planteando problemas como las cloacas, que también hacen a la salud, salud integral, no es solo la patología. Y bueno, estas cosas que también tendrán que ver nuestros gobernantes, ¿no? Y poder también, como decía hace rato Fernanda, ¿no? A ver qué nos está pasando y qué podemos revertir de esta mirada, para poder modificar, para poder empezar a construir un sistema más saludable, empezar a tener miradas hacia lo comunitario, empezar a tener miradas más interdisciplinarias y, bueno, también hablar como un parte más de una comunidad sin el rol, ¿no? Yo como persona de una comunidad, como ciudadano, uh-huh. Eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poder tener un mismo discurso todos, poder orientar a que la gente pueda entender qué es lo que está pasando. Hoy hay muchas mezquindades y estas cuestiones de colores que uno dice una cosa, otro dice otro, esto existe, no existe, ¿no? Que por ahí también confunde más y nos dificulta más el trabajo a lo que estamos dentro de las instituciones de salud. Poder acordar, poder sentarse en una mesa, poder articular. Yo rescaté en el programa anterior que dentro de la pandemia uno pudo armar redes. Es más, muchas se van armando casi solas y eso es fundamental, es fundamental. Si no trabajamos en redes, sosteniéndonos entre todos, creo que todo se hace mucho más difícil. Tal cual, Claudia. Sí, tal cual, y vos estás como en ese primer nivel, como en esa primera batalla que se da, que es estar en el hospital, ¿no? Y recibir y estar dentro de la institución. Y bueno, sabemos que es difícil. Y bueno, y Claudia también es parte, o fue parte en realidad, ¿no?, de un dispositivo muy importante que se cerró hace poco, que es el hospital de día de Tras la Sierra. Sí, yo pasé por el hospital de día muy pocos meses, sí lo conozco de hace muchos años, porque hace 6 años que estoy en salud mental del Hospital Villa Dolores, y en cada encuentro o fiestas en esta época, octubre, que es la semana de la salud mental, hemos podido participar de diferentes actividades con diferentes instituciones, y también ahí articulábamos con el Hospital de Día de Salud Mental Tras la Sierra. Después, el año pasado, tuve unos meses trabajando la coordinadora, la licenciada Cintia Quiroga, que es la coordinadora que hoy día es el personal, digamos, que está a cargo del Hospital de Día de Tras la Sierra. Estuvo con una licencia por maternidad, entonces ahí estuvimos acompañando junto con la licenciada Andrea Tomatis y algunos talleristas. No voy a nombrar porque seguro que si me olvido de alguno voy a quedar mal, pero realmente un trabajo bastante noble. Histórico, ¿no, Claudia? Histórico. Hace 9 años porque funcionaba. Porque al año de pronunciarse esta ley, que es la ley de la desmanicomialización, la ley de la reforma en lo que se venía trabajando en salud mental, empezar a romper estos muros de encierro, de medicalización, de aislamiento, del no derecho a que una persona decida su tratamiento, dónde estar, cómo estar. Obviamente que fue histórico, y tenerlo en nuestra zona también muy importante, ya que nuestra zona tiene un radio de cobertura de más de 100.000 habitantes. En este hospital acudía gente de diferentes lugares. Empezó a funcionar desde su comienzo en Las Tapias, en el Dispensario Sur. Y bueno, con muchos problemas y con mucha familia, que se formó la comisión de apoyo, familiares de usuarios y también usuarios que, que trabajaron mucho para sostener esto, porque no se contaba con ningún espacio para ellos, ¿no? Eso es muy importante resaltar, de que poder mirar al otro con sus dificultades o diferencias. Yo siempre digo, todos somos diferentes, nadie es igual al otro. Entonces, bueno, eso creo que es un trabajo más para trabajarlos, o nosotros, los que, entre comillas, por ahí nos consideramos sanos, ¿no? Sí, y pensamos, o sea, pensaba mientras hablabas, Claudia, de cómo este dispositivo, son esos dispositivos que plantea esta nueva ley de salud mental, y cómo continúan estos dispositivos manicomiales de encierro, y se cierran los verdaderos dispositivos que deberían continuar funcionando, ¿no? Es así, estamos ahí como haciendo varios pasos para atrás, cuando tendríamos que estar cortando la cinta de cerrar un ciclo donde ya debería no existir ningún manicomio y empezar a cortar cintas de este nuevo modelo, ¿no? Bueno, desafortunadamente la pandemia también complicó la situación y también dio el pie para que mucha gente se agarrara de esta situación tan, tan fea y, bueno, se cometieran estos errores y que no deberían haber pasado. En este momento el hospital de día tras la sierra no cuenta con un espacio físico, hubo un cambio de gestión en la localidad de Las Tapias y bueno, se pidió el espacio en marzo, abril, no recuerdo bien, y bueno, se hoy día se desalojó, ¿no? Totalmente. Se desalojó, sí, se pide el espacio, entonces se desaloja, obviamente que por la situación de la que nos encontrábamos, que estábamos en fase 1, estaba cerrado porque no se podía participar, pero bueno, sí se pidió el espacio y se tuvieron que guardar todo lo que era del hospital de día hasta poder encontrar un nuevo espacio, ¿no? Esperemos que dentro de unos meses tengamos buenas noticias y que esto pueda reabrirse y continuar, porque en realidad nuestra zona ha sido una zona, digamos, que ha tomado esto a pulmón, porque en realidad nunca se inauguró como institución, pero sí hubo gente durante 9 años que pudo sostener esto y con usuarios por de eso, diferentes bueno, lugares. La situación del Hospital de Día de Salud Mental de Tras la Sierra, junto con el EAC de Villa Libertador, el tema de los residentes, ¿no?, que no se están reincorporando, que hacen la residencia de 4 o 5 años y que se van a trabajar otros espacios, no se nos incluye, el Hospital de Santa María de Punilla, son situaciones que un poco son espejo en otros espacios. Por eso el lema, ¿no?, que hablábamos con Claudia, el lema de este año de la marcha por la salud mental de este 2020 es: ni un paso atrás, la urgencia es construir en comunidad, ¿no? Entonces, construir en territorio, realmente en ese primer nivel. Este contexto de pandemia profundiza las desigualdades, la vulneración de derechos, y en comunidad, siempre desde lo colectivo, ¿no?, desde la voz del usuario, de esta usuaria, participantes de estos espacios, ¿sí?, espacios que hacen a la desmanicomialización de la que siempre hablamos. Por eso queremos invitar, con Claudia nos pusimos en contacto con Martín. Él está dentro de la organización, ¿no?, de esta marcha. La idea es que él nos pueda contar cómo va a ser esta marcha. Bueno, primero, cómo él participa de esta organización, qué va a hacer, ¿sí?, qué va a hacer él este año, en esta virtualidad, cómo van a ser los espacios que se tomen desde la marcha, cuáles van a ser las actividades. Por eso nos parece importante poder hablar un poco con Martín, para que él nos pueda dar un pantallazo, ¿no?, una idea de cómo va a ser esta organización. Sabemos que la idea de, del colectivo es pensar actividades virtuales toda la semana. Eso es lo que nos habían comentado. Pero bueno, tal vez él nos puede dar un pantallazo general. Hola Martín, gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por llamarnos, por llamarme y bueno, aquí estamos. Bueno Martín, yo soy Camila, estoy con Claudia en este momento. Estaba realizando una introducción, ¿no?, un poco a tu llamado, y la idea es que nos puedas contar cómo es la organización este año y cuáles son las actividades que se van a realizar desde la marcha, ¿no?, de Salud Mental. Bien, sí, bueno, ante todo, hola Camila y hola Claudia. Yo también les quería comentar, porque no sé si saben, digamos, no sé, yo pertenezco al Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos y a otras organizaciones que también forman parte del colectivo de la marcha. Ajá. Y también les queríamos, desde el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, somos parte del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Derechos Humanos de la Nación. Esto es un espacio donde participan organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, organizaciones de usuarios y usuarias. Bueno, es un espacio de participación ligado a la Dirección Nacional de Salud Mental, ¿no? Para incidir dentro de las políticas de salud mental. Y en ese espacio se ha presentado, a partir del trabajo realizado desde el observatorio junto con trabajadores, familiares, usuarios de ahí de Tras la Sierra, del dispositivo, digamos, se ha logrado presentar y el Consejo acaba de aprobar, hacerlo, ha hecho una declaración donde manifiesta la preocupación por la situación del hospital de día, con una declaración que describe la situación con el espacio físico, con la falta de apoyo de parte del Estado, en términos económicos, con los trabajadores y trabajadoras, bueno, y una recomendación de parte de este órgano para que el Estado provincial, digamos, revea políticas que van en contra o que ponen en peligro lo que dice la ley. Tal cual. Esta declaración que fue fruto de este trabajo participativo, fue trabajado en comisiones dentro del Consejo y fue aprobado por unanimidad. O sea que creo que es algo bueno para compartirles, digamos. En sí, digamos, significa, digamos, un apoyo, digamos, la lucha que se tiene ahí, digamos, para sostener el espacio y no perderlo, ¿no? Sí, nos has dado una buena noticia, la verdad es que nos alegramos mucho, la tengo Claudia acá emocionada con lo que nos estás contando. Muchas gracias. Sí, bueno, es un, como decía, digamos, es un apoyo, digamos, que sí es una herramienta más para la lucha, para poder hacerlo, difundirlo, que llegue a la Municipalidad de Las Tapias, esta declaración, y a todas las autoridades, digamos, que tengan conocimiento también a los medios y demás, para que se revea, digamos, estas medidas que atacan, digamos, atacan el principio de la ley y que, bueno, situaciones como la de ahí se dan en muchos lugares. Nosotros venimos haciendo desde el colectivo de organizadores de la marcha un trabajo, una especie de trabajo de mapeo o de cartografía social, donde estamos viendo las situaciones de vaciamiento, de abandono de parte del Estado en buena parte del territorio provincial, ¿no? Sí. Y eso es muy evidente, y sobre todo en este contexto de pandemia, donde las prácticas manicomiales, digamos, se han recrudecido. Al contrario de lo que dice los organismos internacionales de derechos humanos y la OMS, etcétera, de que los centros, digamos, los neuropsiquiátricos, los manicomios son centros que propagan el contagio del virus, además de todo. Y la provincia, el gobierno provincial, solo ha privilegiado, digamos, sostener las internaciones involuntarias, borrar todas las prácticas comunitarias. Un panorama realmente que peor, digamos, que años anteriores, diría, por el contexto y por la gravedad de la situación, y porque este año se cumplía el plazo para que en nuestro país no haya más manicomios, ¿no? Y en cambio haya un despliegue territorial en todo el país de los dispositivos sustitutivos, ¿no? De comunitarios, inclusivos. Sí, de eso hablábamos con Claudia, ¿no, Martín? Uh-huh. Un poco de la pelea que está dando el equipo de Villa Libertador también. Claro, el traslado de trabajadoras, digamos, del equipo, que se da siempre con mentiras, diciendo que es porque tienen que refaccionar la casa, el lugar y demás, pero se da justamente después de que el equipo pidiera recursos, digamos, de seguridad para la atención en el contexto de pandemia, pedidos mínimos que desarticulan un equipo que es histórico, un equipo que nació con la democracia, y que es un ataque, digamos, en concreto, real, a los tratamientos, al acompañamiento que este equipo hace en la zona, pero a la vez simbólicamente y políticamente a una forma de considerar el trabajo de la salud en el barrio, en el territorio, ¿no? Por eso, no los Martín, grandes centros. Sí. Perdón, por eso un poco la idea del lema de este año es ni un paso atrás, la urgencia es construir en comunidad. ¿Nos podés comentar un poco por qué este lema? Sí, bueno, fue bastante discutido porque pasamos por muchas instancias y en este contexto realmente fue un desafío, sigue siendo un desafío la articulación y la discusión, el debate que nos damos hacia adentro del colectivo. Porque, bueno, uh-huh. Todos es a través de la virtualidad, obviamente, y básicamente llegamos a esa consigna como un grito de resistencia ante los avasallamientos de la ley. Había posturas de gente que decía que no hemos dado pasos adelante para poder dar pasos para resistirnos y no dar pasos atrás. Pero en realidad lo que plantea es la defensa y restricta de la aplicación plena de la Ley Nacional de Salud Mental, que eso sí es una conquista histórica, digamos, y de las discusiones que se han dado, digamos, no retroceder en los planteamientos, en la consolidación de un espacio, de un movimiento social de la salud mental, que por suerte, digamos, en este contexto lo que permitió la pandemia y la virtualidad, de algún modo, es que compañeros de no solo de la ciudad de Córdoba, sino de otras ciudades de todo el territorio provincial, pudiéramos juntarnos para conversar la realidad en cada lugar, digamos. Y eso, los años anteriores, era más difícil, ¿no? Había réplicas, si se quiere, de las marchas en el interior, en las ciudades. Pero ahora lo que estamos planteando es una acción conjunta, integral y al mismo tiempo, y que integre todas las realidades y las voces. Entonces, ni un paso atrás es eso, digamos. Por un lado es la denuncia frente a lo que venimos hablando, pero también es la parte propositiva. Nuestras canciones siempre tienen una parte de denuncia, digamos, que sería ni un paso atrás, y una parte propositiva que es la urgencia, en este caso, de construir en comunidad. Decimos la urgencia porque hoy en día también, frente a lo que se considera como esencial, frente a lo que se considera como urgente, digamos, quedan muchas cosas por fuera, ¿no? Que sí. No son consideradas como importantes. Entonces nosotros decimos que el trabajo en comunidad, la construcción en comunidad, es lo urgente en este tiempo, más que nunca. Tal cual, ni un paso atrás, la defensa de experiencias comunitarias, ¿no? Históricas que se vienen dando. Martín, ¿y nos podés comentar un poco cómo van a ser estas actividades? ¿Qué es lo que han pensado desde la organización, las intervenciones? Bien, digamos hay como dos tipos, dos líneas de acción, digamos. Se va a concluir el día viernes 16, ¿no? Con una serie de acciones que se van a poder visualizar a través de la página de Facebook de la marcha, digamos, de la marcha por el derecho a la salud mental, y en otros espacios, en otras redes sociales, en la página web de la también marchasaludmental.com.ar. Y va a haber previamente y a lo largo de los días previos, digamos, de esta semana, va a haber intervenciones en distintos lugares. Todavía estamos como terminando de organizar y planificar y planear esas acciones, pero sobre todo tienen que ver con marcar en los territorios, digamos, instalar en los territorios, digamos, como marcas de dónde, de qué cosas suceden en determinados lugares, ¿no? Qué cosas han sucedido en los hospitales monovalentes, qué cosas han sucedido, digamos, y qué cosas planteamos desde la ley, desde la perspectiva de derechos humanos, de salud mental. Entonces, la idea es también convocar a la comunidad, a la población, digamos, a hacer pequeñas intervenciones en sus casas, en sus ventanas, en sus, quienes viven en el piso y también en sus balcones, y sacar fotos y hacer videos y hacer, bueno, es una serie de propuestas que estamos convocando a hacer, que estamos terminando de armar. Pero básicamente tiene que ver con esta idea de participación y de manifestación desde lo individual y de lo colectivo, con esta idea de cartografiar los espacios en los distintos territorios y barrios en la ciudad de Córdoba, pero también en la ciudad del interior, a lo largo de todo el territorio provincial, y plasmarlo todo también en una acción, digamos, que va a ser virtual, digamos. Bien, un poco también tomando las experiencias, por ejemplo, de la campaña nacional por el derecho al aborto, que vienen realizando, y otros movimientos que vienen realizando cosas similares en este año tan particular, ¿no? Sí, tal cual. Ahí también venimos pensando este tipo de acciones. Bueno, eso es más o menos la idea y la lógica y desde dónde la estamos pensando. Bueno, Martín, la verdad es que te agradecemos mucho, agradecemos tu intervención en el programa de hoy, comentándonos un poco la situación y cuáles son las acciones, ¿no?, que se van a dar desde la organización. La verdad es que con Claudia te agradecemos mucho. Gracias también, Martín, por sumarte al pedido nuestro desde sus organizaciones en referencia a lo que es el Hospital de Día. La verdad que uno se siente más acompañado y creo que mientras más hagamos fuerza para volver a reabrir este dispositivo, creo que el tiempo será más corto en lograr el objetivo, ¿no? Sí, seguramente, y hay que manifestar que en general los avances que se van viendo, digamos, en la creación de dispositivos y sobre todo el sostenimiento tan a pulmón, se da siempre desde una alianza entre usuarios y trabajadoras y trabajadores del campo, generalmente a espalda de o sin el apoyo y a veces con el boicot permanente de quienes debieran garantizar, digamos, esta transformación. Así que desde ese lugar es que hay que estar apoyando esta lucha. Seguro, resistiendo y continuar con la lucha. Muchas gracias, Martín. Gracias por la intervención desde FM Sierras, del programa de la Mesa de Derechos Humanos. Te queremos agradecer por el espacio y por el tiempo, ¿sí? Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Hasta gracias luego. A ustedes. Hasta. no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extraña. Bueno, entonces, un poco recapitulando lo que nos decía Martín, ¿qué se pide este año, no? Fortalecer el trabajo en este primer nivel, en donde la prevención es lo más importante, en territorio, siempre en territorio, pensando lo colectivo, pensando lo comunitario, dándole las voces a los usuarios y a las usuarias, como decía Martín, ¿no? El encierro y la hospitalización tienen que ser algo que ya se deje atrás en este 2020, donde vence este plazo, ¿sí? Para estos dispositivos que lo único que hacen es violentar y es vulnerar derechos. Bueno, para finalizar este programa tan lindo con Claudia, que se nos extendió un poco, queremos hacer hincapié a otras luchas que se están dando desde la Mesa de Derechos Humanos también. Por eso nos parece importante darle lugar a las voces de nuestros compañeros, a Mari Lucchi principalmente, que va a estar hablando, y a Ana sobre un poco lo que está sucediendo en la zona. Buen día, Claudia. Buen día a todos quienes están dentro de haciendo el programa hoy de FM Sierras y de la Mesa de Derechos Humanos. Me encanta poder participar con cómo sigue el juicio de lesa humanidad en Córdoba, que es el número 12, con la causa Diedrich Herrera. Y les voy a contar algunas de las cosas que pasaron en estos días. Ayer, UPC y la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba presentaron una cartilla del juicio, así se llama, que es para docentes, más que nada con información. Por ejemplo, sale una regla donde una escuadra, algo así, o el dibujo, donde está desde 2008 hasta este año cuáles han sido los juicios de lesa humanidad que se dieron en Córdoba. Por ejemplo, yo no sabía ni siquiera cuáles han sido las causas y en qué año, por lo tanto da para investigar más sobre cada una de esas cosas. Está muy bien ilustrado, por ejemplo, una de las ilustraciones que más me gustó fue un pañuelo de las madres, pero hecho con un guardapolvo. Así que, bueno, da para entrar a verlo, no solo docentes, estudiantes de profesorado, sino la sociedad en general. Nosotros vamos a ver si lo subimos al Facebook de la Comisión de la Memoria o al Facebook de la Mesa de Derechos Humanos, pero si no, lo vamos a poder pasar por WhatsApp, es un PDF. Así que los que quieran, por medio de contactos que tengan de algunos de nosotros, pueden pedírnoslo. La otra es hablar del juicio de la semana anterior, mejor dicho, la audiencia tercera, que fue el miércoles, y que en el caso de esta semana va a ser mañana, porque hoy es el día de San Jerónimo en la ciudad de Córdoba y no hay actividades de empleados públicos, por eso la audiencia pasó para mañana jueves. Pero la audiencia última, que fue la primera con testigos, donde estaban Julia Saulier, Sebastián Saulier y la mamá y el hermano de Miguel Ángel Arias, Coqui. Y lo que más relevante fue de esa audiencia fue que Julia Saulier contó que cuando recibió al bebé Sebastián Saulier, que después testimonió, que había sido secuestrado con 5 meses y medio junto a su mamá y su papá, cuando lo devolvieron a los abuelos, 24 horas después, comprobaron que había sido torturado. Había sido golpeado en los piecitos para que no llorara, para que no pidiera comida. Primero se supone que con los llantos presionar más a los padres que debían estar cerca en la D2 y después para que no enojara a los policías de ese recinto. Entonces el bebé, bueno, tuvo unos síntomas que con el pasar de los días tuvieron la certeza de que había sido golpeado en los pies porque los tenía muy moreteados y después se inflamaron muchísimo. Estaba, bueno, sin poder parpadear, con las pupilas dilatadas y con, bueno, no lloraba y no quería comer en las primeras horas y después, bueno, se le mantuvo un llanto muy especial durante mucho tiempo. Esa noticia fue difundida a nivel nacional porque es como la primera vez que se tiene un testimonio donde se nota que no solamente han robado y se han apropiado de bebés que nacieron en cautiverio, sino en este caso se ha comprobado que a un bebé lo han torturado. La noticia tuvo también difusión a nivel internacional porque es muy grave lo que se ventiló en ese testimonio. Bueno, vamos a seguir mañana sabiendo con los nuevos testigos cómo ha sido la represión en Córdoba y vamos a dar datos de eso la semana que viene. Desde ya le agradezco que difundan esta situación y esto que pasó en nuestra provincia de Córdoba. Un abrazo y gracias por permitirnos contar esto. En estos momentos en los cuales nuestra provincia de Córdoba está asolada por los incendios y nos está exigiendo prestarle atención al tema ambiental, del mismo modo que en el resto del país, también está por tratarse en el Congreso de la Nación la Ley de Humedales. Por ese motivo es que queremos invitarlos a un conversatorio mañana, 1 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, por Facebook, a un conversatorio organizado por la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Córdoba y su Comisión de Ambiente. El tema de los humedales afecta e involucra a varias provincias, pero a Córdoba también, porque tenemos humedales cerca de Mar Chiquita. Y cerca de eso hay áreas campesinas, indígenas, que tienen su visión de la soberanía alimentaria. Este es el tema del conversatorio de mañana. Queremos escuchar y saber qué piensan y sienten las comunidades campesinas que habitan estos territorios, cómo desarrollaron estrategias para poder convertirse en actores y sujetos políticos que exigen plena participación en el debate. Los pueblos tienen derecho a ser consultados. Los desafíos que han tenido para el reconocimiento de las áreas campesinas y para la producción de alimentos saludables y las estrategias para detener el avance ecocida sobre los humedales. Mañana están invitados a compartir sus experiencias y vivencias Victoria Gauna y Guillermo Díaz, de la Unión Campesina del Norte, Agustín Filippi, profesor de Derecho Ambiental, y Alicia Barchuk, doctora en Ciencias Agropecuarias, que ha sido líder en la Ley de Bosques del año 2010. Bueno, los esperamos mañana, 16 horas, por Facebook, en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Bueno, son luchas que se vienen dando en nuestra zona, son invitaciones que les dejamos para estos próximos días, puntualmente para mañana. Y bueno, agradecerles por el espacio a FM Sierras, desde acá, desde San Pedro, habrán escuchado las gallinas, por ahí algún perro, pero bueno, esta es una radio comunitaria y se construye de esta forma también. Así que, bueno, fuimos Camila y Claudia desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias a todos. Se nos extendió un poco el tiempo. Gracias, Pablo, por el aguante. Y bueno, nos esperamos a la próxima. El próximo miércoles, de 16 a 17 en 107.9. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra tiene su espacio radial todos los miércoles de 16 a 17 horas en FM Sierras Comechingones en el 107.9 del dial. Una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, tratar temas de género, salud, medio ambiente y cualquier perspectiva sobre la temática de derechos humanos. De 16 a 17 los miércoles en FM Sierras Comechingones en el 107.9 del dial. Te esperamos.